este acto, en estos actos, y para Vito, sentirme correte, Vito, que soy del barrio también, porque yo amo Huracán. Lo he llevado a la cantada a todas las vueltas al mundo que me ha tocado dar con el tango, porque Huracán y tango son sinónimos, son de la misma sustancia, y este barrio maravilloso también. Entonces anoche, como tenía ganas de preguntarme algo, pero no algo de lo que repito siempre, se me ocurrió muy tarde, en la hora de las estrellas, escribir unas siguientes estrofas para el acontecimiento del parque, y este que también es el acontecimiento de Huracán. Y se los voy a leer porque todavía no puedo aprender de memoria, pero algún día me los voy a aprender, porque el maestro Troilo, que fue un gran maestro y gran amigo, lo mismo que el maestro Piazzolla, decía que hay que tocar de memoria, hay que recitar de memoria, porque si no, uno hace dos cosas: se expresa y lee. En el otro caso, hace una sola, expresarse con el corazón. Muchas gracias.